Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berrezar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a otro viernes más, a los 80, 90 y más. Ese recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más alegóricas, representativas, simbólicas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones, que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en 100.8 en FM, en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar y a empezar este nuevo fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad, con ese buen humor que nos caracteriza y sobre todo con la mejor música aquí, en los 80, 90 y más. Dando también, como no, a nuestro primer invitado y, como no, nuestro colaborador y locutor, a nuestro amigo... y colaborador, como digo, a nuestro amigo Carlos, my brother. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal estáis? ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es fin de semana! Sí. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues mira, estamos... ¿Cómo estamos? Estamos estupendamente. ¿Cómo estamos? Pues mira, estamos perfectamente bien. Estamos además asumiendo que hemos pasado aquellos días más importantes de Semana Santa, sí, que aquellos sí. Que hablamos del Jueves Santo, del Viernes Santo. Ya se han escapado, ¿no? Ya se han escapado. Hemos dejado atrás. Eso, hemos hecho nuestra penitencia personal y particular y a nivel de grupo. Yo la he hecho, pero a mí es que no. Mira que miré para arriba, para el cielo, digo, y además pedí un deseo, dije, a ver, que me toque el euromillón. Pero sí, me ha tocado nada. Te ha tocado lo que yo te diga, ¿no? Ni el euro ni el millón, o sea, nada. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo de Semana Santa. Ah, ¿no? Precisamente Semana Santa es para que no te toque a ti, sino para que toque al resto de gente. Es por ¿no? el hombre, yo hay que hacer una penitencia. Yo por el resto también rezaba, pero no lo mismo que rezaba por mí. Vamos, que no sé, entonces, no yo sé. Yo por mí rezaba a millones y por el resto un poquito nada más. Bueno, claro, hay que ser... Oye, Carlos, una ante cosa... Ante todo honrado, ¿no? Honrado, eso sí, es verdad. Eso sí, buena persona y honrado. Y así aquí es. De buena persona y honrados nos sobramos, ¿no? A ver, vamos, indiscutiblemente. Que bueno, no hay duda, vamos. Carlos, por favor, pero si has venido con la túnica. Que hoy es viernes. Ah, no me digas no, eso. A ver, no. Esa, no, que es la ropa, no. Tío. Ayer venía trajeado. Ha venido guapo, sí, señor. ¿No ves que nos ven por Facebook? Ah, no, bueno, hoy, por Facebook, ¿no? Por Facebook no nos ven. No nos ven, todavía no. Todavía bueno, no. Bienvenido, Carlos. ¿Quién sabe? Exactamente. Los 80, 90 y más, tu legado musical. Bien, oyentes, buenas tardes, buenísimas tardes. Aquí ha comenzado a las 6 en punto, como es habitual, todos los viernes 80, 90 y más. Música por un tubo y de la buena, pero antes de todo eso... Ay, antes hay elaboración, elaboramos el programa. Antes de todo eso tenemos que decir a nuestros oyentes... Cosas, sí. Sí, por ejemplo, pues que... Muchas cosas. Fijaos que mañana... Sí. Mañana va a estar... bueno, vamos a estar, mejor dicho, con Serafín Zubiri. Zurach, bien. Sí, y además con hemos quedado con él a primera hora de la mañana. Y además con la banda de música Doinua de aquí de Berriozar. De Berriozar, sí, porque señor. Van a hacer unos ensayitos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a estar un poquito presentes. Y vamos a intentar charlar un poco con Serafín Zubiri, conocerlo un poco mejor, a él y a la banda de Berriozar Doinua, de música de Berriozar Doinua. Sí. Y bueno, pues ahí estaremos y un poquito más adelante ya os iremos contando pues todas estas anécdotas y cositas que irán pasando a lo largo de esta semana hasta que llegue ese magnífico día, que lo vamos a recordar una vez más, porque el sábado 16 de mayo... El próximo sábado, perdona, estamos en abril. El próximo mes todavía. Queda... Casi más de un mes. Más o menos un mes y unos días. Ya vienen para... Van a hacer unos ensayitos. Para ensayar y de todo. De momento van a hacer unos ensayos, pues vale, para encajar un poco lo que es la música con las voces y demás. Fíjate, con un mes de antelación. Sí, hombre, este es un primer encuentro. Un primer ensayo. Es un primer roce. Un primer encuentro con lo que es el ambiente de Berriozar. Ya no con el ambiente, sino con este caso con la banda de música. Con la banda de música. Un poquito, pues para manejar. Pues bueno, ya sabes. Bueno, pues para conocer un poco el entorno donde se van a mover dentro. Que haya afinidad y cuando llegue el día de. Eso está bien. El día cero. Sí. Entonces que vean que la cosa está decente y que ha salido todo perfectísimamente. Entonces, bueno, pues mañana estaremos sin duda con la banda de música Doinua y con Serafín Tubiri. Y deciros que el sábado 16 de mayo del 2015 a las 7 de la tarde. El 16 de mayo, 16 de mayo, 7 de la tarde, auditorio de Berriozar. Nada más y nada menos que recordando a Nino Bravo, Serafín Zubiri, Felipe Garpe, Laia Benaches y la banda de música Doinua. ¡Wow! Muy bien, esto será el próximo mes, ya lo iremos el anunciando. El próximo mes, que será el día 16 de mayo, señor. Y que además dentro de muy poquito se van a volver a abrir otra vez las entradas. Ah, las taquillas, para coger las entradas. Las taquillas, perdón. La taquilla para coger las entradas. Muy porque bien. Nos quedan más o menos la mitad de las pararon. Bueno, para nosotros tenemos entrada o no, también, ¿no? Tenemos que comprar. Tenemos que ir rapidito. Invitamos a nuestros amigos también a que hagan esto. Bueno, ya lo avisaremos. A todo el mundo. Vamos a invitar porque encima ya hay alternativas, porque claro, el auditorio no es muy grande, estamos hablando de 300 butacas aproximadamente, pero no preocuparse porque si se llena o el aforo es insuficiente, va a haber otras sorpresas que os las diremos. Desde luego, en los 80 y 90 y más estaréis informadísimos de este magnífico recordatorio a Nino Bravo. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que vamos a decir es que cualquier información estará en nuestra página oficial de Facebook, en los 8090 más con letra. Y si no, también en nuestra en nuestro Twitter, los 8090 más con número. Los 8090 con número y más. Tanto en Twitter como en Facebook, ahí estaremos. Y ofreciéndoos la información que os estamos diciendo ahora mismo. Suponemos que en la parrilla de los programas también, de Euskal Música, del Choco, de las noticias, por la mañana, en cada uno de los programas, supongo que también irán anunciando ese próximo evento para el próximo mes. Nosotros esta semanita tendremos alguna sorpresita en Facebook, ya os iremos adelantando, porque alguna fotito seguro que habrá. Para ir adelantándoos un poco el acontecimiento del día 16 de mayo a las 7 de la tarde en el auditorio de Berriozar, Serafín Zubiri, Felipe Garpe, Laia Benaches y, como no, la banda de música Doinua de Berriozar. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Can't keep. Bien, Radio más cositas, Rosa, Pablo. 100.8. Sí. Bueno, pues 100.8, sí señor. Nada más que decirte que muy buenas tardes a todos los que os habéis acercado a nuestra emisora 100.8, Radio Berriozar, Berriozar y Ratio. Que tenemos mucho programa por delante, son 120 minutos, 2 horas que vamos a estar contigo. Y además lo que viene, el grueso de material que viene, que vamos a empezar yo creo que ya, porque hay muchísimo, hay muchos amigos que están ahí al otro lado, muchas amigas que también estáis ahí, pero no al otro lado del receptor aquí cerca, no. Es que el entorno es impresionante. Ya lo hemos ido adelantando durante la semana, las sorpresitas. Pero bueno, ahora ya se acabaron las sorpresas. Venga, vamos allá, vamos al grueso del programa, si te parece, Carlos. Sí, hombre, sí. Bienvenidos, si te has encontrado con Radio Berriozar, estás aquí, sí, en el centro de la comarca de Pamplona. Hace calorcito, bueno. Hace calorcito, bueno, estamos ahí. Temperatura, bueno, calorcito no, la rayadita de sol sí que está, calorcito no, pero hay buena temperatura, como para dar un paseíto, ya sabes, con el móvil, los casquitos y tal, 100.8, es ideal para este viernes, ¿eh? Bueno, nosotros antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más, y desde aquí, desde los 80, 90 y más, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, nosotros vamos a dedicar estos primeros minutos a desvelar, por fin, a partir de estos momentos, las sorpresillas y dedicatorias. Atención, porque hoy hay sorpresas y dedicatorias que durante esta semana se han ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook. Y si te parece, Carlos, nosotros pues sí, ya cogemos nuestro volante. Vamos a conducir en condiciones. Allá vamos. Ahí. ¡Felicitar! ¿A quién? A un futuro seguidor de nuestro programa. Sí, lo que oyes. De la cuenca de Pamplona, que cumplió años el pasado domingo 5 wow. de abril. Quédate con el nombre, ¿eh? Javier Ayache de Esteban. Muchas felicidades de parte de tu familia, vecinos del chat y del WhatsApp y de estos locos de 80, 90 y más. ¡Arriba ese futbolero! Espero que no seas del Madrid. Bueno, hay que decir también que de fondo hemos puesto a la canción que le gusta, porque además de felicitarle a nuestro amigo Javier Ayache de Esteban, nosotros vamos a hacerlo además con una dedicatoria. Vamos a dedicarle esta canción de Nino, este cantante, compositor y productor valenciano de raza gitana, que nació en Valencia un 24 de febrero, en el barrio de la 613, más conocido como Los Bloques. Él se llama Antonio Vargas Cortés, el apodo Nino, con esta pedazo canción que está dedicada para ti, Javier. No valoras lo que tienes, tarde o temprano, otro se encargará de hacerlo por ti. Nuestra historia está escrita con lágrimas y llena de momentos inolvidables. En esa maleta podrás llevarte todo, pero hay algo que nunca me podrás quitar. Tu recuerdo. Muchísimas felicidades. Bueno, nosotros pasamos de ese primer felicitación, además de corazón y muy grande, pasamos a esta no menos despreciable. Felicitamos a una seguidora de nuestro programa que desde Marcelló, Brasil, cumplió años el pasado lunes. Sí, sí, a ver, vamos a ver. Desde Brasil, Brasil. Tenemos. Brasil. Desde Marcelló, sí, me en encanta, Brasil. Hombre, a una seguidora. Brasil, hay mucha brasileña. Hay mucha brasileña. Brasileña. Sigue. Muy bueno. Felicidades, claro que sí, a esta seguidora, eso, de nuestro Brasil, que cumplió años el pasado lunes, día 6 de abril. Ella se llama Yad Brasela. Muchas felicidades de parte de tu familia y de estos locos, pero locos de los 80, 90 y más. ¡Feliz aniversario! ¡Oh, Brasil! ¡Me encanta! ¡Bien! Wow. ¡Seguimos! Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa de la zona de la Ribera, de Navarra. Claro que sí, que cumplió años el pasado martes, día 7 de abril. Paco Jiménez Barrios, muchas, sí, pero señor, muchísimas felicidades de parte de tu familia, que te queremos mucho. Y sí, de señor, estos locos, los 80, 90 y más. Muchísimas felicidades, Paco. Y arriba. Tú sí que vales. Nosotros vamos a continuar con otra de las felicitaciones que tenemos preparadas. Vamos a la número 4, felicitar a una seguidora de nuestro programa de aquí, de la cuenca de Pamplona, que cumplió años el pasado martes, día 7 de abril. Marilyn Pérez Osa. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, por supuesto, y de estos locos que andan rodeando los micros de los 80, 90 y más. Sí, hombre, sí. Además, hoy tenemos también una felicitación. Bueno, son todas especiales, ¿no? Pero son, hay algunas especiales, que igual tienen un puntito, sí, más que otras, ¿no? Sí, el caso es este, ¿no? Es felicitar este, sí, a un seguidor beat de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona, que cumplió años ayer jueves 9 de abril. Sí. Emilio Cobo Cisneros. Sí, sí. No voy a decir los añitos porque igual me deprimo un poco, Emilio, porque no hay que decir años. Andamos ahí. Andamos jovencitos. Muchas todos. Felicidades de parte de tu familia y de estos locos, de los 80, 90 y más. ¿Y por qué Bit? Pues sin duda, por colaborar en dar sus opiniones en nuestra página oficial de Facebook, los 80, 90 y más. @hotmail.com. Muy lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto, claro. Emilio, que cumplas muchísimos años más y muchísimas gracias por tus opiniones, que para nosotros nos sirven de una gran ayuda. Sí, señor. Y además queda pendiente esa monografía que vamos a realizar con más amigos Claro que sí, más colaboradores de este programa de los 80 90 más, te avisaremos, ¿eh? No, no, es que además queremos que estés presente, o sea, sin duda, pero hay más, Pablo. Ahí todavía hay más, felicitaciones. Hombre, sí. ¡Vamos! Bueno, nosotros vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa que desde, atención, desde Highworth, California. Wow. Es que de verdad, internacionales, American ¿eh? Top Warrior. Vamos, desde Brasil, nosotros nos hemos sorprendido. De Brasil ha sido nuestra anteriora. Cruzamos un charquito. Y ahora, sí, sí, y nos quedamos también allá en el charquito, pero ya desde Highworth, en California. Wow. Cumpleaños hoy viernes, día 10 de abril. Lola González. No digas los años. No, no digas los años porque además son muy jóvenes. Eso es. ¿Eh? No digas los años. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos locos de los 80, 90 y más de este programa. Happy birthday. Birthday. For you. Happy birthday. Ahí estamos. Pero hay más. Ay, Pablo, ¿hay, ¿qué hay más? Sí, hombre, sí, tenemos, ¿ah, sí? más. Ah, pero esta es muy especial. Pame, va. Son todas especiales, ¿eh? Sí. Esta tiene un puntito también, sí, sí. Bueno, nosotros. Sí. Realizamos más una... Más beat. Más beat. Aquí cada día somos más beat. Claro que si sois más beat, vosotros sois, lo habéis eso, conseguido. Eso, eso, eso. Realizar una dedicatoria a dos seguidoras. Oye, ¿Qué canción es esta? Ah, ¿el fondo? Ellos son... Los One Direction. Ahí estamos. De fondo tenemos a los One Direction. Vale. Abreviado frecuentemente como 1D. Pero bueno, ahora lo hablamos, ahora algo, lo comentamos. Algo tiene que ver, ¿no? Algo tiene sí, que algo ver tiene con que ver. A continuación. Vale. Realizar una dedicatoria a dos seguidoras, no una sino dos VIP de nuestro programa. ¿Por qué VIP? Os preguntaréis. Os ponemos en antecedentes. Los sábados, mientras realizan y ayudan en las tareas domésticas, están escuchando, ¿sabéis lo que? Este programa. Los 80, 90 y más. El programa más escuchado del mundo. ¡Wow! Por lo menos en diferido, sí señor. Así pues es. Sí. ¿No os parece suficiente como para esa distinción? Pues sí. Claro que sí. Para Nerea y Nekane, dos hermanas de la cuenca de Pamplona. Nerea, que está en bachiller artístico, toca la guitarra en la escuela de música de Berriozar y sabemos que le gustan los One Direction. Y su hermana Nekane, que es una incansable seguidora de las series de televisión. Ajá. Y aquí sonando el teléfono de fondo. Sí, ya lo estoy oyendo. Y vosotros oyentes, imagino también. Pero nada, no os preocupéis. Bueno, esta dedicatoria va. ¡En directo! Sí, señor. De parte de vuestros padres, Mari Carmen y Juan, integrantes de una de las primeras sociedades gastronómicas de Berriozar, Los Cubas. Os dedican este tema de One Direction con mucho cariño y, por supuesto, muchísimas gracias por escuchar a estos locos de los 80, 90 y más. ¡Ajá! ¡Bien! Ahí tenemos a los One Direction, dedicado para estas dos hermanas, Nerea y Nekane, con este espectacular tema, con este Still My Girl. Todavía eres mi chica. Ajá. Bueno, decíos que con esto ya no hay duda. O sea, ahora ya sí o sí hay que quitar el polvito a la casa, pero de todas formas. O sea, mañana os esperamos también en los 80, 90 y así más. Así es. Bueno, vamos a la última felicitación que tenemos... Si te parece, Carlos. Pues sí, hombre, sí. Vamos a felicitar a nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han incorporado a lo largo de la semana sin olvidarnos de nuestros reporteros, colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Wow. Para todos ellos, sí, muchísimas señor. Felicidades de parte de estos locos de los 80, 90 y más. Sí, señor. The, that's all, folks. Conectándote con los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más. Todos los viernes de 6 a 8 de la tarde. Con Carlos y Pablo. Los 80, 90 y... Conéctate ya al 100.8. Conéctate ya. Radio Berriozar. Berriozar y Ratia. Muy bien, después de estas felicitaciones, nosotros continuamos aquí en el 100.8. Muy buenas tardes, si te has incorporado, a esta nuestra frecuencia de Radio Berrozar en el centro de la comarca de estos 28 municipios. Aquí, en el centro. Sí, sí, sí. Justito. En el, haces un circulito y justo en el puntito del centro. Ahí cae. Lo que determina el radio. Ahí estamos. Sin duda alguna, estás en el 100.8. Buenísimas tardes. Si acabas de incorporarte, decirte que hoy es 10 de abril del 2015 y que después de estas felicitaciones, Pablo, ¿qué te parece si nos vamos a ver la cartelera de cine que tenemos preparadita, que está además jugosa y calentita? Hombre, por favor, claro que sí. Digo calentita porque tardan... Bueno, ya algunas ya se estrenan. Se acaban de estrenar hace 20 minutos. Ah, sí, pues vamos rápido a ello. O sea, por eso. Antes de empezar, vamos a ir a otra sección del programa. Antes de empezar con esta sección de la música de los 80 y desde aquí, desde los 80, 90 y más, os vamos a resumir un grupo de películas que están en cartelera, como nos dice nuestro amigo Carlos, y os vamos a hacer unos comentarios, un pequeño resumen, a nuestra manera, lógico, del argumento de estas, del género también cinematográfico al que pertenecen, si es, por ejemplo, aventura, suspense, thriller, en fin, todo aquello para que te ayude a decidir. Si no lo tienes claro, nosotros lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro telón. Si tienes el honor, Carlos, pulsa ese botón que tienes ahí delante. ¿Le doy? Sí. ¡Taca! Mira. ¡Tiki, wow. Tiki! Y nosotros abrimos, empezamos nuestra guía cartelera de cine. Nos ponemos serios. Serios. Porque esto es importante, ¿eh? Escuchad. Sí, escuchad. Chen. Es un joven estudiante enviado a Mongolia Interior para educar a una tribu de pastores nómadas. Viviendo en una aldea rural, estos instruidos vivirán 2 años con ustedes. A cambio, enseñarán chino a los niños. Hola. Cabalgando por la inmensidad de la estepa. Chen tendrá que adaptarse a una vida hostil rodeado de las criaturas tan temidas de la tierra. El lobo. Puedo atrapar un lobezno para estudiarlo. Queda seducido por las criaturas y decide capturar un lobezno para domesticarlo. Este año sobre la captura de lobeznos. Llevándonos las crías evitaremos que proliferen. Si capturamos. Pero su relación con su nuevo amigo se ve amenazada por la autoridad central. Es una orden. Deciden eliminar como sea todos los lobos. Criar un lobo. Toda una aventura interpretada por Xuan Yu en tu sala de cine a partir de hoy, 10 de abril. A comer. ¿Qué es eso? Sí, lo reconozco. Lo creo yo. Si la manada lo oyese aullar, vendría a buscarlo. El último lobo. Wow. Nosotros vamos a nuestra segunda película. Se parezca a este hombre, ¿verdad? Este es David. The Ghost, un joven soldado que aparece en la puerta de la familia Peterson. Él afirma haber compartido unidad y amistad con el hijo de los Peterson, recientemente muerto en combate. ¿Conocías a Caleb? Sí, señora. Me pidió que viniera a ver cómo estaban usted y toda su familia. La familia lo acoge temporalmente, pero de repente una serie de muertes accidentales empiezan a suceder. Por los desperfectos. ¿Quieres venir a la fiesta conmigo? Puede que el joven David esté conectado con ellos. He llamado a la base. Acción y misterio, sobre todo, protagonizado por Dan Stevens y Micah Monroe, desde hoy en tu cine habitual. The Ghost. Señora Peterson, no es nada. Gracias, David. ¿Quién es usted? Un amigo de la familia. Acción y misterio en The Ghost. Tu hijo, el abogado, ¿cómo está? Encontré unas cartas entre las cosas de mi hermana. Necesito consejo de alguien en quien pueda confiar. No puede ser. Tras huir de Viena durante la Segunda Guerra Mundial... Tiempo completo, no hay ratos libres. ¿Cómo puedes ver con esas gafas? La Dama de Oro narra la apasionante historia real de una mujer que lucha por recuperar lo que es suyo. Pintada por Gustav Klimt. Es un cuadro increíble. Los nazis se la llevaron de nuestra casa. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena. Y ahora le gustaría recuperarla. Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia. Emprende un viaje para reclamar las posesiones de los nazis. Sería un error no intentarlo. ¿Puedes conducir más rápido? Llegaremos 4 horas antes. Pero quiero comprar perfume y coñac en el duty. Por el camino, María deberá enfrentarse a las terribles verdades de su pasado. En mi noche de bodas, la mitad de Viena estaba aquí. Señora Allman, bienvenida a Viena. Van a poner todos los obstáculos que puedan en su camino. Intentemos encontrar una copia del testamento de su tía. Este trabajo podría haberlo hecho yo solo. Pero no me iba a perder toda esta diversión. Esto es como una película de James Bond. Y tú eres Sean Connery. Todo un drama protagonizado por Helen Mirren y Ryan Reynolds. Lucharemos hasta el final por algo que creemos que es nuestro. Destruyeron a mi familia. Mataron a mis amigos. Y me obligaron a abandonar a la gente y los lugares que amaba. No dejé. La Dama de Oro, Helen Mirren y Ryan Reynolds. Al gobierno austríaco a juicio. Que tenga buen día. No hay forma de que gane. Sabíamos que no sería pan comido. No han parado de ponerme obstáculos y cerrarme todas las puertas. Damas y caballeros, este es un momento histórico. Si se hoy, en tu no sala de cine habitual. Aquí. Muy bien, nosotros vamos con nuestra cuarta recomendación. Esta nuestra galería de películas. Felices 140. Qué mansión. No me lo puedo creer. Elia cumple 40 años y para celebrarlo reúne en una lujosa casa rural a amigos y familiares. Igualmente. Viene conmigo. Sí, ya lo vemos. ¿Qué edad tiene? Mental, digo. ¿12? Un brindis por Mario. ¿Y por mí no? Por los dos, claro. Hacéis buena pareja. ¿Dónde estás tú, Elia? Por decir que es lo mejor que te ha pasado. Lo mejor que me ha pasado este año es... ¿Qué? Ganar 140 millones de euros. ¡Wow! Tiene que decirles algo muy importante. Es ganadora de un bote de lotería de 140 millones. Lo que parecía disfrutar de unos días de alegría pasa a ser a unos días de estrategia y argucias para quedarse con la ansiada fortuna. Todo el mundo quiere dinero. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Nada. ¿Qué tal un cambio de novia? Una comedia llena de drama protagonizada por Maribel Verdú y Antonio de la Torre. A partir de hoy en tu cine preferido. Felices 140 y quiero estar rodeada de la gente que más quiero. Wow, bonito, bonito, ¿no? Madre, bonito, ¿no? Madre mía, de mi alma. Oh. Siempre sí. Bueno, esas cuatro películas nosotros recomendadas desde los 80 a 90 más. Y también, claro que sí, anunciarte los próximos estrenos. Eso es. Sí. Como has podido apreciar, El Último Lobo, The West, La Dama de Oro y Felices 140. Pero el 17 de abril... El 17 de abril hay próximos estrenos. También hemos traído 4. Una noche para sobrevivir es el primero de ellos. Ajá. También es el mismo día, el 17 de abril, La mecánica del corazón. Ajá. La fiesta de despedida y El clan salvaje. Esto será el próximo día 17 de abril. Hasta hoy, hasta aquí, la cartelera de cine del día 10 de abril en los 80, 90 y más. ...80, 90 y más... ...el programa que mejor entiende Casey Kasem... ...American Joe Boy... If you're looking for some trouble buddy... ...I'm the one for you... ...just a time to get my drink and I'll be there... ...I will hit your face and I'll... Bueno, empezamos nosotros a las 6 de la tarde... ...a las 18:00 de este viernes... ...que para nosotros como todos los viernes... ...son viernes especiales... ...¿por qué? Pues porque estamos contigo... Porque es la hora en la cual nos acercamos a ti. porque estamos disfrutando contigo y porque sabemos que tú con nosotros estás haciendo lo mismo. Así, señor. Si no, ¿qué haríamos nosotros aquí? ¿Eh? Si acabas de incorporarte, lo sentimos, te has perdido lo mejor. Todo el inicio. Bueno, todo pero el inicio. Aún hay más. Ahora viene, señor, lo mejor, viene lo más bonito, lo más dulce, lo más fuerte, lo más musicalmente hablando. Eso lo tienes aquí en los 80, 90 y más. Sí, señor. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo, en la que van a pasar Back Fish, los éxitos de Fine Young Cannibals, el ritmo de Imagination o este género pop de Wax con el tema Right Between the Eyes. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Back Fish. Esto se llama Making Your Mind Up. Así hemos comenzado nuestro primer bloque, nuestra primera sección de los 80, 90 y más, con este Back Fish, Make It Your Mind Up, la composición de tu mente, claro que sí, la edición 26ª del Festival de la Canción de Eurovisión se celebró en la ciudad de Dublín el 4 de abril de 1981. Una buena forma de abrir los años 80, aquí en los 80, 90 y más, ofreciendo y recordando la canción ganadora del grupo británico Back Fish, Make It Your Mind Up. Dos chicos y dos chicas muy rubitos. Tras la victoria iniciaron una exitosa carrera alrededor del mundo, sobre todo en el Reino Unido, donde llegaron a obtener 3 singles número 1, 3 sencillitos, 3 discos vinilos pequeños, ajá, convirtiéndose en una de las bandas con mayor éxito de ventas en la década de los 1980. Es lo que os hemos ofrecido como primera canción de este primer bloque de los años 80, son Back Fish. Bien, y otro dato importante también, que sus ventas a nivel mundial alcanzaron los 15 millones de unidades. En aquella edición, en España, alcanzó la posición número 14 con el tema Y Solo Tú, de Bacelli. Sí, señor. Los 80, 90 y más, todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, con Carlos y Pablo. Los 80, 90 y... Conéctate ya al 100.8. Conéctate ya. Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. es, sin duda alguna, es lo que tienes que hacer, conectarte ya, ya. Y digo esto pues porque si no te lo vas a perder tú mismo, ya sabes. Así si no, es. Lo que te toca, hasta nunca. Mira, mira. Sintiendo con la primera sección de los 80-90 más, estamos dando el repaso de aquella década tan emblemática, tan hermosa, tan maravillosa de los años 80. Llena de elásticos, llena de hombreras, llena de pelos muy rizados, ¿sí, llena de muchas otras tantas cosas más. A ver, a ver, a ver. Mira, Carlos, si hiciéramos, por ejemplo, vamos a escuchar, vamos a retroceder. Primero vamos a retroceder. A retroceder 35 años. ¿Solo? Si, solo, por lo menos. Sí, bueno, 35, sí, 35 años. Si hiciéramos un viaje en el tiempo, de regreso hacia los momentos clave de nuestra había vida. Había rebanadas de pan hace 35 claro, años. Claro, al más bimbo. Pues entonces estaría Punxell. También. Bueno, vale. Punxell, la verdad, que sirve para todas las décadas, ¿eh? Sin duda, nos daríamos cuenta de que la música estuvo siempre. En la infancia, con los discos que papá y mamá hacían sonar, por ejemplo, en la juventud, la primera vez que bailamos pegados a alguien, en la madurez incluso, cuando nos casamos. Canciones como las de Jardín Prohibido, por ejemplo. Claro que sí. Cuando se bailaba. Cuando se bailaban juntitos, pegaditos. Sí, sí. Eso es. Pero solo pegaditos. Solo pegaditos. En el momento que bajabas la mano un poquito más abajo, cuidado, de la cintura, había quieto. Chapadón y para arriba. Sí, sí, cuidadín, cuidadín. En fin, había también vals de por medio. Y en las fiestas, los viajes, las películas, las series de televisión, los días, el paso de una década a otra. Eso era parte de lo que pasaba en los años 80. Y parte de lo que también pasaba de los años 80 es, por ejemplo, vamos a hablar de Birmingham, Reino Unido. 1984, grupo de éxito llamado The Beat. Desaparece. Cuatro meses más tarde sale una nueva formación con los dos, con dos de los componentes de la banda The Beat. En 1985 aparece su primer álbum en el que participó, atentos, con su peculiar voz, el cantante Jimmy Somerville. Hombre, ¿recuerdas aquel? Por favor, pelito, poco pelo y dando brillitos. Muy bueno, aún lo recordamos. Hombre, claro que sí. A claro través que de Facebook, además, podemos hacer enlaces de nuestros seguidores y encontrarás las últimas canciones e últimas versiones de Somerville. Eso es, seguimos. Pero sus mayores éxitos aparecen en 1989 con el segundo álbum, The Raw and the Couch. Wow. Lo crudo y lo cocido. Dentro de este maravilloso álbum de los Fun Young Cannibals se encuentran nada más y nada menos que, no recuerda esto. Wow. She drives me crazy. Wow. Me vuelve loco. Wow. The Fun Young Cannibals. Like no. Aquí los tienes, sin duda alguna. Sí, The Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Bueno, tenemos que decir muchas cosas, Carlos. Es que eso es increíble. Por ejemplo, vamos a ver. Mira, nos han comentado, hemos estado haciendo, ya sabéis que los primeros minutos de nuestro programa lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Pues las sorpresillas y las dedicatorias. Bueno, acabamos de recibir unos correos también, pues eso, que han estado... En fin, de parte de esas sorpresas se han hecho a través pues, de un vehículo que ha quedado en la calle y han dado el volumen y estaban ahí pues, muchos seguidores nuestros escuchando esas dedicatorias y esas felicitaciones. Y nos han enviado incluso las fotografías claro. donde hay constancia incluso de que está la gente alrededor del vehículo y escuchando la radio. Muchísimas gracias, claro que sí. Enseguida las cogeremos y las metemos en el Facebook para que las podáis ver todo el mundo. Claro que sí. Bueno, también decir que nos han llamado también colaboradores, claro que sí, amigos, seguidores y colaboradores de este programa de los 80-90 más, para decirnos que hoy tenemos mala suerte porque al parecer seguimos con las conexiones de internet pues no remediadas, no arregladas. No, por lo tanto, eso ya se nos sale de nuestras manos. Sí que agradecemos a Daniel Saldise, claro que sí, que está ahí en todo momento atento y pendiente, sí señor, de las conexiones, porque claro, él ahora mismo en directo lo tiene que hacer, si nos tiene que oír, sería siempre a través de internet. Así en este es. Caso, como decimos, tenemos problemas con las redes. No es un tema nuestro, ya lo avisaremos a la cúspide, ya lo comentaremos. Sí. Lo pasamos a dirección y ahí, bueno, intentarán solucionarlo lo antes posible. Lo que te vamos a decir es que nosotros sí que es verdad que colgamos todos los programas al día siguiente, tanto en Twitter como en nuestra página oficial de Facebook. Eso es. De todas maneras, muchísimas gracias, Dani, por estar ahí, por seguirnos y por ser tú como eres. Sí, señor. Bueno, y antes de continuar, Pablo, decir que bueno, que los Fine Young Cannibals se separaron en 1992, aunque brevemente regresaron al estudio en el 96 para grabar un nuevo single. Ah, mira. The Flame. Sí, The Flame, perdón. Sí, señor. Que vendría a completar una recopilación de grandes éxitos. ¿Eh? Grandes donde los haya, sí, señor. Así es. Fine Young Cannibals. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bueno, si acabas de incorporarte, aquí estás en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, en el 100.8 en FM. Nosotros vamos a seguir porque estamos haciendo un repaso inicial de los años de la década emblemática como maravillosa de los años 80. Así es. Uno de los registros ochenteros que circulaban por todas las discotecas en Europa era sin duda el Rhythm and Blues. El sonido invitaba a vestirse los fines de semana con ropa ceñida hasta la cintura. Ajá. Y un poco más ancha o acampanada hasta la zona de los tobillos. Ajá. Todo eso acompañado con adornos brillantes, exóticos, grandes en la discoteca. El juego de luces y la música hacían el resto. Así es. Todos nos maravillábamos en ese seguimiento de las luces que giraban en torno a una bola. Ajá. Su segundo álbum se lanzó en 1982 bajo el nombre de In the Heart of the Night. Wow. El calor de la noche. Fue el sonido de Imagination quien llevó al calor a la discoteca con Musical Lights. Y nosotros desde los 80, 90 y más, ¿qué hacemos? Pues recordarte una de las mejores canciones, de las más emblemáticas de aquella época. Aparte de recordarte, imaginarte. Imaginarte. ¡Wow! Ellos son Imagination con ese Music and Lights. It's all wrong. Sin duda te estamos regalando uno de los momentos magistrales y un momento de genialidad increíble con este Imagination, con este Music and Lights, aquellas músicas, luces de música, en aquella época, en los años 80, una música y las luces de imaginación se convirtieron en un éxito que alcanzó el número 5 en las listas del Reino Unido y aquí en el país llegó a ser el segundo sencillo más vendido de ese año. Estamos hablando de 1982 con aquel emblemático... maravilloso. Sí, en aquel año que casi algunos ya llegaban a la mayoría de edad. Otros no. Imagination. Wow. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Love you, words don't come easy. Bah, como no sabemos las canciones ya. Bueno, bien. Nosotros seguimos en la década de los 80, sí señor. Decirte que faltan 10 minutos para llegar al punto de las 7, una menos, en el centro del paraíso. Sí señor. Que hoy hace un solete estupendo, un poquito fresco, sí que es verdad que tienes que salir un poquito abrigado. Pero una tarde estupenda como para dar un paseíto, sí, sí, y disfrutar. Y disfrutar. De todas maneras, que sepáis. 90 y más. Sí, señor. Las fotografías, sí, señor, de esos seguidores que nos han enviado hace un momento, las vamos a colgar, las vamos a tener mañana, a partir de esta tarde noche, las tendremos en Facebook. Para sí, que señor. Os veáis que lo que os decimos a través de los micrófonos de los 80, 90 más es totalmente verídico y contrastable. Y contrastado en este caso. Así es. Así es. Bien. Seguimos. Vamos más música. Vamos a finalizar. Venga. La década de los 80. Estados Unidos, cantautor Andrew, Reino Unido, bajista Graham, coincidieron en una grabación en la Warner Bros. De los Estados Unidos. Ocurría en el año 1981. Dos años más tarde, Graham le invitó a Andrew a pasar unos días en su casa de Londres. Aproximadamente estuvo, fíjate, de unos días a casi 7 meses. Fíjate, ahí es nada, ¿eh? Nada. Durante ese periodo, que más bien fue bien aprovechado, escribieron suficientes canciones para un álbum. Pero un álbum sin mucha aceptación que fue dejado de lado. Pero el dúo de Cera, en 1986, graban Magnetic in Heaven. Heaven. El segundo álbum. ¿Sabes por qué se llama el dúo de Cera? Porque Wax es cera. Bueno, ya, claro. Ah, bueno, para un oyente que no lo sepa, pues pero ya está. Acabas de partir la partitura. Te voy a dar así un... No, continúa. Bueno, ven, vale. Perdón. Como decía, el segundo álbum. Sí. Dentro del hit que dio la vuelta al mundo, sí, el dúo Andrew Graham se llamaban Wax. Sí. Hoy disfrutamos de Rise Begin the Eyes. Wow. Justo entre los ojos. We'll be right back. Sin duda alguna, disfrutando nada más y nada menos que de esta auténtica joya. Muy bueno, joya, por favor. Eyes Begin to Eyes. Sí. Son Wash. Sí, señor. Tradicionalmente en los años 80 era muy común meter en primer lugar, poner en primer lugar del disco. La canción, el mayor la atractivo. Primera canción. Claro, sí, que era, sí. Pues, bueno, pues era el, en el LP. En el LP. La primera, pues era eso la que es. De mayor atractivo, de mayor atracción. Hay, ¿no?, muchos de nuestros oyentes que seguramente tampoco sabrán lo que es el LP. Bueno, aquel pues, disco de vinilo. El CD, claro, como ahora ya usan USB. Es que ya, fíjate tú, es que ya. Que aunque le digas a, un, es que a uno de 12 años, no, es que un CD. ¿Qué es eso? ¿Y qué era? Pues un disco de vinilo. Pues un disco con un agujero. Una... Sin más, o sea, como las monedas de 25 pesetas antiguas. Más o menos, para que me entendáis. Bueno, estos son los Wasps con este Right Between the Eyes, justo entre los ojos. Nosotros te lo pero tenemos antes de que poner. Wasps, antes de Wasps que hemos tenido, Pablo, el repaso a los por 80, favor. Por favor. Sí, dinos, nosotros, bueno, el repaso a los 80. Pues sí, mira, hemos tenido, claro que sí, como primer tema de los años 80, hemos tenido a los Bugs Fizz, wow, con aquel Make Your Mind Up. Luego también hemos tenido a los Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy. Ajá. Luego también hemos tenido a quién, a Imagination, con esas músicas y luces. Y hemos terminado con este Right Between the Eyes, justo entre los ojos y nosotros justo a través de los años 80, 90 y más. Ya sabéis que en la década de los 80 también surgió un medio de comunicación, un canal que cambió radicalmente el rumbo de la música. ¿Recordáis? Sí, ¿cuál era? MTV. La MTV. Así los músicos comenzaron a salir en televisión, a hacerse más conocidos, a mostrarse y a contar sus canciones a través, o sea, de aquellos famosos videoclips. Que desde los años 80 llevamos viendo vídeos, ¿no? Por favor. Estos son lo que nosotros os ofrecemos desde el 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, llegados casi al punto de las 7, después de haber escuchado estos cuatro temazos de los años 80, haberte anticipado, bueno, pues aquí ya se fabulosas felicitaciones que damos al principio del programa. Las películas, wow, por supuesto. ¡Qué pasada! Que son los 80, 90 y más. Esto, sin duda, es el mejor programa del mundo. A ver, Carlitos, bájate del micro, por favor. Bueno, ya bájate en el, un poquito. Que ya estoy en el suelo. Es que, ¿sabes qué pasa? Me ha venido Spider-Man. Con cuatro de la araña me ha subido al techo. Y te has subido hasta arriba, ¿no? Sí, sí, y te has venido arriba, ¿no? Sí, ¿cómo arriba? Pero estaba arriba, que no es lo mismo. O sea, lo que pasa es que estas duran poco, no sé si es por mi peso o qué, han caído. Hemos caído, por el efecto de la gravedad, simplemente. No, que va, que era con fuerza. Lo que pasa es que mi peso, que peso mucho. Que pesas un montón. Soy muy redondito, muy redondito. Bueno, antes de comenzar con el bloque de los 90, lo que te vamos a hacer es ofrecer unas dosis de cortos radiofónicos de algún que otro, por ejemplo, ya no programa televisivo, sino de algún corto, de algún monólogo amigo nuestro. Ajá. Que hemos recorrido por las entramadas redes sociales y hemos localizado, pues ¿sabes lo qué? Esos cortos de humor que nos hacen esbozar una sonrisa, y desde aquí lo que hacemos es transmitir esa sonrisa para este fin de semana. La última vez que estuvo vino con la hora muy justa porque se tuvo que marchar, bueno, rapidísimamente a Barcelona, que tenía allí actuación en el teatro, etcétera. Sí, señor. Vino, o sea, la cosa fue muy rápida. En fin. Bueno, pues nosotros vamos a empezar, si te parece. Sí, ya está preparado aquí, ¿eh? Sí, quieto, de momento quédate ahí quieto. Está, espérate que te presente, que sí, me gusta hacer estas presentaciones. Ahí lo humorista, tienes, ¿eh? Se está asomando, mira, se está asomando. Quieto ahí. Humorista, guionista y actor español. El tío lleva gafas, ¿sabéis para qué? No es para lo que se imagina uno. No, ni muchísimo menos. Es para disimular el frontal de doble orificio pegado al cráneo. Pegado al cráneo. Dicen que la media de la tocha, incluyendo la curva, es parecida, dicen, es lo que dicen, yo no digo nada, que consiguen. Es parecida al puerto de Belate. Yo tampoco sé cómo es el puerto de Belate. Bueno, y en Bilbao, ya estamos en Bilbao, y en Bilbao se comenta que los orificios de salida son como dos de las cuatro chimeneas del Titanic. La madre que lo parió el tío, pues sí que tiene un caño. Pues la verdad que pasa perfectamente por la puerta. Mira, ahora está la tuya, yo no sé. Como sigas así, igual te marca el micro, ¿eh? No, que ya le falta, muy, falta muy poquito. Está guiñado el ojo, ya, eso es que viene Indurain, ¿os acordáis de Indurain? Del ganador de los cinco tours, ¿os acordáis, no? De Indurain. Sí, hombre. Bien, bueno, pues solía contratarlo, a él no, a sus fosas nasales, solía contratarlo, pues eso, pues para, sin más, para... para... Sí, para hacer el ciclo de la respiración en condiciones. Sobre todo para cuando hacía una contrarreloj, pues sí. Por eso de ahí sacaba a los al segundo, tercero y tal, pues más de 30 segundos, un minuto y medio. Pues claro, porque tanto soplo de aire, ¿entiendes? No sé si... ¿Vamos sí o no? No te moques, ¿eh? No te moques. Está esperando ya, ¿eh? Se está arrimando el micro ya, venga. Bien. A ver. Hoy, a ver. Sin duda alguna, sí. Hoy ha venido a divertirnos... Por fin... Pablo Berto Romero. ¡Toma ya! Un aplauso. Fíjate, majo, no te enfades, ¿eh? Hola, Berto. No te enfades que yo no... Ahí tienes a Carlos. Gracias. Gracias, Berto. ¿Y a ti cómo te tratamos? Yo no sé, tengo espejos en casa, cada día me veo. Voy a hacer un monólogo también, porque me han llamado para eso y tampoco quiero decepcionar, porque pasa que a mí, por vocación, no. Si me llaman, lo hago, pero yo en principio no me gusta, es que no me ha gustado nunca. Yo quería ser médico. Pues el médico es una profesión muy bonita, supongo que habrá algún médico en la sala. Por estadísticas siempre hay, las películas preguntan, ¿hay un médico en la sala? Se levanta uno, yo soy médico, ¿qué ocurre? Llevan con el estetoscopio colgando ya, dígame. Entonces, quítese el estetoscopio porque no va a oír lo que ocurre. No le oigo, llevo un estetoscopio, dígamelo aquí. Hola, y se le acopla un imbécil. Pero era un médico imbécil... De ejemplo en este chiste, un médico imbécil, no hemos tenido suerte. Pero yo quería ser médico porque el oficio de médico es precioso. Ocurre algo, cuando eres médico puedes hacer algo que no puede hacer nadie, ningún otro oficio. Y es lo siguiente, que venga alguien a tu consulta y tú le digas que tiene algo que no tiene para joderlo nada más. Se lo va a creer porque tú eres médico. Viene tu cuñado, por ejemplo. Oh, tengo tos. Va a haber que operar. Tú eres médico. Esto se ha hecho muchísimo en las SS, la Seguridad Social. Se ha hecho siempre. Pero yo, antes de tomar la determinación, se lo consulté a mi padre, pues yo se lo consulto todo a mi padre, porque no he superado la fase anal y él tampoco, nos entendemos perfectamente. Digo, papá, ¿qué tal si me hago médico? Y él me contestó, me acuerdo perfectamente, me dijo, no. Pues mi padre tiene como un frenillo en la lengua, no se entiende prácticamente nada de lo que dice. Entonces yo le contestaba, ¿por qué no, papa? ¿Por qué no? Pues yo siempre he mirado de hablar como él, para que él note que le quiero, para que... Porque, ¿qué no vas a hacer? Por si afinidad, padre, ¿verdad, Berto? Por quererle. Afinidad. No. Por eso lo de médico. Muchas gracias. Mi madre lo hace también. Ya están las croquetas, si queréis cenar... La familia cuando viene a visitarnos de Murcia, hombre, ¿cómo estás? Me voy a pasar el fin de semana. A día de hoy mi padre cree que el resto de España tiene un problema en la pronunciación, menos mi familia. Y el rey. No sé por qué lo dice, pero bueno. Médico no. Digo, ¿por qué médico no? Y mi padre me dice, tú no puedes ser médico por una sencilla razón, y es que tú ya escribes bien. ¿Qué quieres decir, papá? El médico, al parecer, cuando escribe las recetas, queda poseído por un espíritu. Entra quieto. En un trance. Es un espíritu, no es él. Igual es el espíritu de Hipócrates. Quieto, lo posee. Y escribe en escritura automática, como las películas de Medium. Que te estás temblando. Entonces al lado... Te está dando un tabardillo. Se pone un ATS con una ouija. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, doctor? ¿Qué ocurre el otro? Quieto. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decirnos, doctor? Me estás acojonando, por macho. Por favor, no sufras este mal. ¡Hello, Katy! Madre mía. Ay, Berto. Esto se hace así. Siempre. Y mi padre... Se llegó a encasquillar. Que entró como en un loop, hacía no, que había que pararlo poniéndole un ladrillo a cada lado de la cabeza. Qué muy triste hacer eso a tu padre. Digo, pues no me hago médico, me hago farmacéutico, que vale para lo mismo, yo lo que quiero es matar personas. ¿Qué tiene usted? Tos, tómese esto es cianuro potásico. Esto le va bien para la tos, le va bien para todo. Ve que pone que es genérico, pues eso quiere decir. Que va bien en general. Tómese. Muy bien, ha venido a divertirnos, claro que sí. Gracias, Berto Romero, magnífico. Este humorista, guionista y actor español. Magnífico. Nos da igual que lleve gafas o no, ¿eh? Sí, no. Es genial. Es maravilloso. Quédate, Berto, un saludo. Un saludo, gracias, sí señor. Bueno, quédate con nosotros porque nosotros tenemos todavía más minutos hasta las 8. Yeah! ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Y además tienes que ser listo porque debes de quedarte, porque hemos acabado los 80, vamos a empezar los 90. Tenemos música por un tubo. Son 6, 7 minutos los que pasan del punto de las 7. Hoy es viernes, es día 10. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieres mi sangre? Carlitos, bájate. Vale. Bájate otra vez. Otra vez, que estaba en fin. Me ha subido al techo otra vez. Es que... Bueno, estás en Radio Berrozar. Sí, señor. Empezamos a eso de las 6 de la tarde y seguimos contigo. Y vamos además ahora a iniciar el segundo bloque. El uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el central. Ajá. En los años 90. Cuando quieras, ¿de quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿De una peli de Disney, por ejemplo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Venga. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. El 18 de octubre de 1997 se inaugura el Museo Guggenheim de Bilbao, que convirtió a la ciudad en un reclamo turístico atrayendo a visitantes de todo el mundo. 1996. Estados Unidos saca partido a Alcatraz. La pantalla gigante estrena La Roca, protagonizada por Ed Harris, Nicolas Gay y el 007 Sean Connery. 1995. Automovilismo. Michael Schumacher ganó su primer campeonato mundial de Fórmula 1. 1994. La canción fue compuesta por Elton John y la letra de Tim Rice. Corría el año 1994 cuando Disney nos dejó boquiabiertos con la película El Rey León. Hasta entonces no se había proyectado una película de animación en la pantalla grande con tanto sentimiento. Todo encajaba a la perfección. Y digo todo porque solo tuvieron unas semanas Elton John y Tim Rice para preparar el tema que formaría parte de la banda sonora. Después de más de 20 años, no me queda otra que felicitar por el trabajo conseguido en menos de 3 semanas. 80, 90 y más tiene el placer de ofrecer a Seth Colof Live, el ciclo de la vida. De la vida. De la vida. De la vida. De la vida. De la vida. And blinking step into the sun. There's more to be seen. Than can never be seen. More to do than can never be done. Some say we are beaten. Some say live and let live. But all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give. In the circle of life is the wheel of fortune. If the leap by faith is the band of hope, do we find our place? And some of us soar to the stars. And some of us sail through our trouble. Some have to live with the scars. There's far too much be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps grinning some more. Una de las mejores canciones que fue compuesta por Elton John y la letra de Tim Rice, Circle of Life, el mismísimo ciclo de la vida. Qué maravilla. Esto. Qué maravilla. Esto es una de las mejores momentos. Os estamos regalando momentos de generalidad a través del 100.8 aquí en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Además, un dato importante, las películas de Disney no vienen solas. Concretamente esta le acompaña un musical. Un musical que se estrenó el 8 de julio de 1997 en Minneapolis, Minnesota, y que a día de hoy todavía está presente. Tim Rice, Elton John, Circle of Life, el ciclo de la vida. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema... 80, 90 y más que por qué, sí. Su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí. Tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. ¡Oye! ¡10 de abril! Mira, Carlos está como el ave fénix. Ha subido los brazos, sí, sí. Se ha levantado y está enfrente. Mira. Gracias a que no ha venido Spiderman, si no estoy en el techo otra vez, ¿eh? Son 15, 16 minutos los que pasan del punto de las 7, una menos en la comunidad canaria, sí. En el centro del mar, en el centro del paraíso, donde podríamos estar disfrutando todos como locos por la temperatura tan excelente que hace allí. Pero no es posible, tenemos que estar aquí, al pie del cañón, disfrutando, claro está, con todos ustedes, ¿eh? Sí, señor, ahí están los 80, 90 más. Hablábamos de entramos ya en la década, en la sección de los años 90, cuando muchos de los grupos que en realidad comenzaron en los 80 han tenido grandes estallidos musicales en los 90. En la mayoría de los artistas nuevos han pertenecido a estilos que no duraron la década completa, pero sí que es verdad que han servido para marcar estilo y rumbo y géneros a los que hoy en día se han acercado a este mundillo musical y que están en la brecha de la música. Claro que sí. Es el claro caso, por ejemplo. Por ejemplo, claro que sí. Vamos a una persona, a una chica. Muy que guapa. Directamente, muy guapa, ¿no? Guapísima. Muy guapa. Guapísima. Es. Pero guapísima. Guapísima. Que directa. Pero muy guapa. Muy guapa. Pero guapa. Ey, tiene todo menos. Es lo más de lo es más. Es más guapa. Es como la guapa, pero en más. Es todavía más. The higher guapa. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Que ya está bien. Ya. Vale, venga. Bueno, comenzó bailando entre las animadoras de Los Ángeles Lakers, para pasar luego a hacerse un hueco, un nombre en el mundo de la coreografía. Llegó así a trabajar con Janet Jackson en sus primeros y celebrados videoclips, lo que le llevaría a conseguir su ansiado contrato discográfico como cantante. La cifra es bárbara, asciende a 20 millones de discos vendidos en el mundo. Parte de culpa tuvo aquel hit que se llamaba Strength Up. Ajá. del álbum Forever Your Girl, siempre será su chica, que la llevó sin duda a lo más alto del panorama musical en aquella década tan emblemática que estamos hablando de los años 90. Hoy vamos a disfrutar, como que no, como con que aquella sí. cantante guapísima. Sí, guapísima, sobre todo de todo y guapísima. Ajá. Al 100%, al 100%. Con Paula Abdul. Wow. ¿Sabéis con qué tema? Strike Up. Mira, mira. Wow. Eran los años 90 y sonaba esto. Yeah. Ajá. Arriba. Mira, toma. Hola, Paula, todo tuyo. Eran los años 90 cuando sonaba este temazo, claro que sí, con Paula Abdul, con este Strength Up, comenzando bailando, claro que sí, entre las animadoras de Los Ángeles Lakers. Por decir algo más, podíamos comentar que sus vídeos eran igual de célebres que sus canciones. Así es. ya que Paula aprovechaba su condición de coreógrafa para crear unos bailes innovadores y exigía a los mejores profesionales para dirigirlos. Además, además decirte un dato importante, Pablo, que por ejemplo, pues Paula Abdul, aparte de Janet Jackson, como has nombrado anteriormente, y de ser guapísima, Michael Jackson, ¿quién es este de la lengua? El grupo este, los Rolling Stones, ha sido coreógrafa de todas estas bandas. Muy bien. Aparte de Michael Jackson, Janet Jackson, Rolling Stone, alguna me y muchas otras bandas, sí, por supuesto. Ha sido. Pues eso, ha dirigido y se ha querido rodear, claro que sí, de los mejores profesionales para ella misma dirigirlos. Aparte de lo guapa, que algo guapa la paya, wow. Más cosas. Sí. Pues mira, nosotros vamos a ir, por ejemplo, con lo último, pero antes tenemos que marcar el momento. Así es. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, nosotros empezamos, claro que sí. ¿A que no sabéis a qué hora? Pues sí, efectivamente, a las 18:00, a las 6 en punto de esta tarde, dábamos el toque de salida, encendíamos la mecha de esta andadura de fin de semana, que nosotros lo que intentamos es hacer, pues mira, con el buen tiempo, con el tiempo además que si has trabajado, si no has dejado de trabajar no pasa nada, para dentro de unas horitas seguro que estás fuera, disfruta el fin de semana, te ponemos las pilas y te iniciamos y te decimos que tienes un fin de semana por delante, que lo vas a disfrutar y que nosotros te ayudamos a conseguirlo. Claro que sí, pero para eso tienes que estar aquí en el 100.8 de tu dial, en FM. Esto es Radio Berriozar, ¿vale? Decirte, aparte de todo esto, decirte que es la capital y la ciudad más poblada de la mancomunidad de Massachusetts. Y una de las ciudades más, más antiguas. Eso es. Y una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos. En ese mismo nombre también lo recibe una banda de rock estadounidense. En 1994 aparece el álbum Walk On, wow. Sigue caminando. Sí, señor. Fue el cuarto álbum de la banda de hard rock llamada Buxton. Hoy vamos a recordar uno de los sencillos más cotizados que la banda tiene en su discografía. Esto es I Need Your Love. Ellos, Buxton. Sí, es una balada preciosa, balada además. Necesito tu amor. I need your love. I saw the chance to Necesitando tu amor, claro que sí. I Need Your Love, el grupo Boston. El primer álbum llamado Boston apareció en 1976. El último fue en 2013. Han pasado la cifra de 37 años entre ambos álbumes. El cantante Brad Delp se suicidó, como tema anecdótico, el 9 de marzo del 2007, inhalando monóxido de carbono. Bueno, nosotros estamos ofreciéndote estas en la década de los 90 y Carlos, mi compañero, está totalmente agarrado al techo. Se ha inflado, ha subido. No sé lo que le ha pasado. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Can't keep my eyes off you. Bueno, pues nosotros seguimos mientras nuestro amigo sigue ahí. Ya bajará porque tiene que bajar hasta los micrófonos de los 80, 90 y más. Ay, te quiero con todo mi corazón. Baja, baja, carito. Nosotros vamos a continuar con otro de los temas. Si tenemos preparados ya de la década de los 90. Claro que sí, ¿qué pasaba en los años 90? En la música de los 90 también nacen grupos de chicos y chicas que sabían cantar, o eso lo que se presuponía, y bailar, y que se volvían locos a los quinceañeros, e incluso a gente que con todavía menos edad también lo hacía. Estos grupos fueron, entre otros, que nos recuerda a Take That, a los Backstreet Boys, a Spice Girls, Boyzone, en fin, los Five, All Saints, en fin, algunos y tantos que iremos recordando a lo largo de viernes a viernes en este programa y en esta sección. Nosotros lo vamos a hacer ahora con una canción también que a día de hoy la historia no ha cambiado. Caso curioso, el mundo del pop está lleno de grupos formados por amigos de la infancia o hermanos simplemente aficionados a la música. Las Wilson Phillips querrían ser siempre eso, pero pesa sobre ellas una losa de la que quisieran librarse. Dos de ellas, Carney and Wendy, son hijas de Brian Wilson, sí, los de Beach Boys, y Tiana es hija de Michelle Phillips, de Mamas and the Papas. O sea, ya veis cómo se van relacionando los grupos, las hijas de los grupos, dos de los grupos más importantes de los años 70. Perdón, 60 en este caso. En los 90 no dejaron de compararlas con sus padres. El trío de California se llama Wilson Phillips y vamos a ofrecerte una canción muy bonita, además de su álbum Wilson Phillips. Escuchamos So You're in Love. Cuando estás enamorada, pues haces lo que tienes que hacer, dedicarte y componer este tipo de canciones. En la sección de los años 90, nosotros te dejamos con Wilson Phillips, con este You're in Love. Open the door and come in. I'm so glad to see you, my friend. Don't know how long it has been having those feelings again. And now I see that you're so happy. To be I'm not afraid. Finalizando los años 90, claro que sí, te estamos ofreciendo ese You're in Love, Wilson Phillips. La historia de hoy no ha cambiado para nada, claro que sí. Perseguidas por la leyenda, dejaron bien clarito que estaban hechas a sí mismas. Con este single, el grupo recibió una nominación en los premios Grammy de 1992. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Bueno, pues muy bien, nosotros antes de seguir y continuar, y vamos a ir acabando ya con la década de los 90, vamos a obligarnos a sumergirnos en esas entramadas redes sociales. ¿Para qué? Para extraer a un monólogo, esa dosis de humor, que nosotros también nos gusta presentarte para que te lo pases bien, por lo menos esbozar una sonrisita a esta hora de la tarde. Va a ser el caso que de este señor que ha pasado por programas de televisivos tales como El Club de la Comedia, La Noche con Fuentes, Noche H, etcétera, etcétera. En radio ha trabajado en La SER, Cadena 100 y Radio Nacional. Al escenario se ha subido para interpretar 5hombres.com, Malditas Canciones y Sesión Golfa, etcétera. Pero fijaros por dónde, nunca ha estado en los 80, 90 y más, así que hemos dicho que ¿por qué no hoy tenía que ser el día? Pues sí, hoy ha venido a divertirnos y además está situando ante Carlos, que sigue reubicado por allí arriba, ya está bajando, ha venido a divertirnos nuestro amigo Keke y va a hablarnos de conciertos. Un abrazo y unos aplausos para este monologuista televisivo. Sí señor, adelante. Gracias. Al lado de Carlos, muy bien. Estoy reventado, me voy a sentar, ¿eh? Una resaca a nivel Ortega Cano. Una cosa. Uf. Creo que ayer me echaron algo en la bebida. Alcohol o mierda o algo. Uf. No, estoy así porque ayer estuve en un concierto, que no sé si fue ayer, pero vamos, yo ya estoy en ese punto de la vida en el que salgo una noche y siempre parece que fue ayer. Es la eterna resaca, ¿sabes? Yo la llamo la resaca universitaria, dura un cuatrimestre. Estás todo el rato ahí. Yo a veces estoy en casa y digo, coño, esta resaca, si ayer no salí, es la de Nochevieja, que te dura. Hacía mogollón que no iba a un concierto, anoche arriesgué, pero a un concierto bueno, un concierto... That's fucking you, mother. Que yo hacía años que no iba a un concierto así porque he madurado, ¿sabes? Uno madura cuando a la pregunta, ¿te vienes a un concierto? Respondes con otra pregunta, ¿hay para sentarse? No, es que es de Extremoduro y tal. Ya, pero hay para sentarse, porque yo... Es que yo ya ahí abajo ya no quiero estar. Yo ya he estado ya mucho allá abajo. Ya no me apetece estar allá abajo. He sobrevivido ahí abajo, tíos. Todos sabemos que en un concierto ahí abajo te juegas la vida. A lo mejor te pasan un cigarrito y no es tabaco. A lo mejor conoces a una chica y te vas con ella y no es una chica. Esto pasa mucho en los conciertos de Lady Gaga. Cuidado. Vale, hemos sobrevivido a eso, he sobrevivido a la normal que tienes al lado en los conciertos, siempre en primera fila, que dice, me voy a hacer un pogo, y tú, mira, tío frenillo, qué gracia. No, va a hacer un pogo, ¿sabes? Un pogo, es la normal, en un momento dado, ya se forma un corro de gente allí, y se empiezan a hostiar dos, y tú, ¿qué hacéis, joder? ¿Por qué hacéis eso? Estamos viendo aquí un concierto, bien. No, es que yo siento la música y me expreso. Nos está jodiendo el concierto de OBK, coño, con tanta... Ya que sale el tema, que siempre es delicado, por favor, yo os doy un consejo, si queréis me hacéis caso. Chavalada, cuando vayáis a un festival, no gastéis el dinero en droga. No merece la pena. Llevaos la tienda campaña, es suficiente, ¿vale? Esa mezcla que se forma en la tienda de campaña. ¿Qué? Entre el calor todo el día dando, el olor corporal de cuatro bajado, orcos allí metidos, los efluvios del alcohol, el regloto del kebab que te has tomado antes de... Eso se forma allí una zorrera en la tienda, que tú te levantas por la mañana, vas colocado para todo el día ya, coño. Venga, vamos, vamos. Muy bien, ha venido a divertirnos. Para finalizar, sí señor, la sección de los 90, divertidos, Keke. Un saludo. Un saludo, sí, hombre, sí. Vamos rápido a la sección 3. Venga, rápido, va. A lo más. Ya has bajado, Carlos. Ya por fin abajo, has bajado. Ya estoy abajo. ¡Dale! ¡Al ataque! ¡Corre!

Bueno, Carlos, ¿ya terminaste ya de levitar? Ya he acabado de levitar. ¿Ya te has bajado por fin? Ya estoy abajo, me voy a sentar. ¡Madre mía! Me siento ya en mi sillita, tranquilito. Y además darte un apunte importante a lo que has abierto, que ¿sí? me parece magnífico, la canción. Maravilloso tema, sí. Que hemos abierto Magic. Lo más actual, que el No Way Not, ¿sí? Viene a ser el tercer single del disco debut de Magic. Sí. Para que puedas disfrutar más entre... Bueno, así, que entre nuestro Facebook, claro que sí. Y ahí vamos a poner los vídeos, colgamos siempre. Efectivamente. Sí, señor, eso hay que decirlo también. Por supuesto. A nuestros amigos, oyentes, claro que sí, que nos están escuchando, que a partir ya de nada, acabar el programa en 2, 3 horas o 4 horitas, tendremos todos los vídeos de todas las canciones que hemos puesto en las 3 secciones. Eso en las 3, recordando a la década de 80, 90 más. Y podrás disfrutar automáticamente de los vídeos que estás ahora mismo en riguroso directo. Sí, señor. Vamos rápidamente, Carlos, si te parece, porque el tiempo está ya consumiéndose rápidamente. Después de Magic, la industria musical está en constante evolución. Por eso, no podemos perder la vista a las novedades semanales que llegan desde todos los rincones del mundo. 80-90 y más está claro que es el termómetro que marca las tendencias sonoras en este país. A este chico, la participación de Factor X británico le cambió su vida. Oh. Se vio sobrepasado por el éxito y empezó, una pena, a beber sin control. Es triste saber que la presión casi pudo con este genial artista, pero por otro lado nos satisface saber que está más que superado. Sí, señor. El británico Oli Marsh nos presenta su historia de amor y desamor. Esto es Season Estaciones. All I know is I'm yours, yours, yours for every season. Baby girl with the broken smile, would you mind if I stayed a while? And if you would, I could light your fire. If that's what you want, if that's what you want. I admit that I've done some wrong, but those wrongs have me right there. You feel inside tonight, tonight, tonight, tonight, yeah, yeah, yeah. Some on it, everyone I say. I know that you don't trust me, but I'm better than the story about me. Everybody messes up some days, ain't got no rhyme or reason. Let's make it right. They say that hearts don't lie, they hit my try, but it won't be right. You tell me what you feel inside tonight, tonight, tonight, tonight. I'm in every word I say. I know that you don't trust me, but I'm better than the story about me. I'll be on the line waiting for your call. Winter, summer, spring, fall. I'll be on the line waiting for your call. I'll be on the line, baby. Spring, fall, baby. I'll be on the line, baby. Line, baby. Line, baby. Line, baby. Listen, honey, every word I say. Hace aproximadamente unas semanitas o meses, sí. No sé, pues lo hubiésemos confundido con el chico de la manzanilla, pero no, es Oli Marsh. Oli Marsh, sí señor, con este Saffron, Saffron, Estaciones. Qué maravilloso pasada, tema, ¿eh? Qué vallada, sí, además este le pasa como Pitbull, ¿no? Sí, como sí, Pitbull. Sí, sí. Eso es. Tema cool que saca, o como Enrique Iglesias, tema que ¡pum! Enseguida sube rápidamente. Su estilo, al centro, su estilo mezcla el pop británico con el reggae, dando como resultado un estilo urban, ¿sí?, con toques o con toquecitos jamaicanos. ¿Eh? Mira. Lo último de Olly Murs es Shishan, dentro del álbum Never Been Bitter. Toma ya. Nunca los he estado mejor. Con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los8090ymás. Yo soy el rey. Perdona que te interrumpa. Aquí tienes que dar un toquecito de afinación antes de decir el nombre, un toquecito de afinación fino, Pablo. Ah, vale, fino. Bien, sí. El que viene a continuación. Tienes que mezclar. ¿Quieres que lo diga en los dos idiomas? No. O sea, lo digo claramente y luego lo digo un poco más. Tienes así. Que mezclar, tienes que hacer. Cuando digas el nombre, tienes que mezclar el árabe, el ruso, el tailandés, vale, el francés, el chino, el japonés. Y un poquito de inglés, pero un poquito de inglés. Bueno, tú da más pistas, todo, tú da más pistas. Y luego, vale, si lo quieres decir en su idioma, lo dices. Bueno, vamos a decir en lo que lo hemos ensayado entre los dos aquí hace un ratito. Que coste que estás en los 80-90 y más, ¿eh? Sí, señor, que empezó a las 8 de la tarde. A las 6 de la tarde, señor, y estamos contigo hasta las 8. Bueno, un poco más. Un poco más. Hoy un poquito más. Hoy tenemos carta ancha, como dice. No. Vale. Bueno, es increíble cómo puede llegar a triunfar un tema con más de 6 meses gracias a un anuncio, fijaros, a un solo anuncio de televisión. El temazo que hoy os vamos a presentar, que hoy tenemos entre manos, empezó a girar en octubre del año pasado. Pero ahora, gracias al spot del Corte Inglés, está dando un pelotazo. Y todo nos hace indicar que volverá a las primeras posiciones de las listas de éxitos en nuestro país. Es genial como Aaron Shupa, lo hemos pronunciado bien, Aaron Shupa. Sí, pero te falta. No vamos a hacer chistes malos con este nombre del DJ. Te ha dejado el. Pronúncialo ahora como Dios manda. ¿Quieres que lo diga? Sí. Aaron Shupa. Ay, muy bien. Aaron Shupa es un DJ y no vamos a hacer chistes malos con este nombre del DJ. Vale, vale. Bueno, yo creo que ya hemos pegado suficiente énfasis como para que ya la gente lo vaya captando, ¿va? El chiste ya está hecho ya. Venga, va. Consigue fusionar dos estilos muy distintos como son el jazz o el cabaret con el más puro dance. Disfrutemos en los 80-90 y más y en la tercera sección, en lo más actual y la novedad de este gran programa con Aaron Shupa, con este I'm an Albatros. Soy un albatros. Pues nada, le vamos a dejar con lo ultimito, con lo nuevo, con ese anuncio. Mira, el ave feliz, ya va volando. Soy un albatros. Arriba. Wow. 1, 2, 3, 4. Yeah. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Shupa et Albatros. C'est parti. todas maneras, maravilloso tema, claro que sí, es increíble cómo se puede llegar a triunfar, es verdad. Con en menos de 6 meses, con un simple anuncio, pero claro, el anuncio, ¿quién lo realiza? Pues nada más y nada menos que el Corte Inglés. Bueno, no queremos decir marcas, lo tenemos que decir simplemente por mencionar un poco el tema. Estamos hablando, y bueno, aquí estamos bailando al son del pájaro blanco de alas negras, este albatros. Además, con el, si pico, no, con el pico un poco curvado. Con el pico curvado, sí, señor. Y que suele vivir pues por las cercanías de las de los mares. De los mares, sí, de señor. De las rocas, de las montañas, de los mares, etcétera, sí, etcétera. Carlos, buenísimo. Carlos, buenísimo. Quiero ser como tú. Y yo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey del jazz a gogo, el más mono rey del sur. Que pronto se pasan los minutos desde las 6 de la tarde de hoy viernes. Sí. Recopilando minuto a minuto, nosotros vamos acercándonos a esa hora que no nos gustaría pronunciar casi nunca. Fijaros, llevamos 2 horitas casi y para nosotros es como si lleváramos solamente nuestros primeros 20 minutos de programa. Esto nos hace felices porque sabemos que podemos contar con vosotros el próximo viernes, sí señor. Esto pero no de momento... De momento, sí, di, sí. Carlos, di. No, no, digo que esto nos hace felices porque comemos perdices. Perdices. Y eso que no nos han visto aquí con él, con el albatroz aquí. Ay, haciendo, mano, una trap. Bueno, Galito, seguimos con más música. Sí, hombre, sí. Bueno, deciros que las navidades, ay, madre mía, las navidades, que bueno, ya el invierno se ha terminado, ¿sí? Pero no para todo el mundo, Es el nuevo himno de Formigal. Ah, sí. La estación del grupo Aramon, que apuesta por las experiencias musicales y que integra sonidos. De la propia estación, de la estación en el tema, sí. Combinando con los sonidos de la estación y con sonidos electrónicos para dar vida a un tema potente que los esquiadores de Formigal pueden escuchar mientras esquían. Poco van a esquiar ya porque ya les queda muy poquito, queda un poquito ya de nieve, pero bueno, todavía pueden disfrutar, sí. El objetivo es trasladar nuevas experiencias musicales. El rey de los sonidos se llama, claro, claro, Carlos, ¿quién si no? Claro, Jin, ¿eh? Exactamente. Esta vez acompañado con uno de los grandes DJs del panorama musical, como es Alexander Sun. Sí, disfrutemos, señor. Sin duda, The Last Time, Formigal. Vive Formigal. Nuevos sonidos de Carlos Jin. Do you feel like getting up again? What does it take? Are you strong enough to stand the pain? I've been wanting a lifetime to touch the sky. Looking up at the stars, dreaming to fly. You and I, just you and I. Hands in the air, we can reach for the sky. If you want it enough, you know lifetime flies. Grab your chance, for you know what you've got. It's a whole lot of living, and that's a lot. You know that. Yeah. Ahí volvemos a tener a Carlos Jean y Alex Anderson con ese Lifetime Formigal. Vive Formigal, ese nuevo himno de Formigal. Es bueno, también, Carlos. Buenísimo tema, hombre. Bueno. Claro que sí. Además, tratándose de Carlos Jean, ahí es nada. Sonidos, todo lo que sean sonidos raros, extraños y demás, los mezcla para hacer cositas, pues nada más y nada menos que como esta. El himno de Formigal, Lifetime. Formigal, vive Formigal. Estás en 80, 90 y más. Cosechando éxitos. Bueno, si os parece, nosotros vamos a continuar rápidamamente. Nos queda muy poquito. Un apunte. Sí, recordando la canción de Carlos Jean y Alex Anderson. Así recordando es, el Lifetime Formigal. Recordando el 50 aniversario de Aramón Formigal en el Valle de Anayet. Ah, mira, sí, señor. Otro datito interesante, importante para nuestros magníficos oyentes, que los tenemos ahí al otro lado. Ay, en el 100.8, qué maravilla. Esto se acaba, pero todavía hay más. Hoy tenemos propina, sí. Vamos con una La Girl Band. Nos avanza su álbum debut con un single más cercano al rhythm and blues que al pop. Cómo me gusta este tema. Que las dio a conocer. Normalmente se les conocía como chicas del rhythm and blues. Pero nos gusta y además mucho un quinteto de chicas fuertes, potentes, independientes, guapísimas y además con carácter. O por lo menos eso es lo que transmiten. Ajá. Parecen decir, aquí estamos y venimos dispuestas a todo. Ya lo podéis apreciar en nuestra página oficial de Facebook, el vídeo completo de estas chicas. Recomendamos desde el 80 90 y más verlo, si son todos, este en especial. Ajá. Esa personalidad escénica hizo convencer al jurado y al público de la segunda edición de Factor X norteamericano, que las hizo finalistas. La joya de la corona de los 80 90 y más es este grupo quintetos que se llaman Fifth Harmony. Wow. Con este pedazo de tema de World If It Kind I. Ellas, cinco chicas, el tema Worth y Kind. Ha merecido la pena. Give it to me, I'm worth it. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off. But you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you. Just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff. Guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out from. You see me in the spotlight. Ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it, like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight. Estas son las Girl Band, avanzándonos su álbum debut con este single, mucho más cercano, como decíamos, al rhythm and blues que al pop, que las dio a conocer. Tenemos que hacer una rectificación porque son las Fifth Harmony con King Ink, que es el rapero este que está cantando con ellas. Y el tema es Worth It. Worth It es el pedazo de tema que han sacado en estos últimos días. Durante la celebración de Pascua en la Casa Blanca se logró fotografiar a la primera dama, Michelle Obama, dar un efusivo abrazo a la cantante Lauren Jauregui, miembro del grupo Fifth Harmony. Cierto toquecito con la trompetita, ya puedes oír al final. Cierto toquecito a Jason Derulo. Totalmente, sí señor. Magnífico tema, sin duda alguna, las girl bands americanas Fifth Harmony. Todos los viernes de 6 a 8, impresionante. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Vaya cantantes, vaya música que tenemos aquí. Ni yo, como cantaba, Y además, hoy con propina. Sí. Hoy con propina porque no podíamos dejar pasar por alto. Sí, señor, temas como el que vienen a continuación. 3, 4. La reina, la reina. Y no me cansaré de decirlo, la niña de los cabellos de oro. La reina del pop latino. The Queen. Ha lanzado. No es la reina. La reina del pop latino, sí. Bueno, nosotros, antes de nada, tenemos que decir que dejamos paso a otras emisoras de radio que puedan lanzar temas como este. Dicho esto, reina del pop latino ha lanzado su nuevo sencillo a dúo con el grupo colombiano Morat. Y en muy pocas horas, sí, se ubicó en el puesto número uno de iTunes en Colombia. La cantante vuelve a reinventarse teniendo en cuenta unas ventas de más de 20 millones de discos. Es el primer sencillo de la reina latina en 3 largos años. Tiempo en el que ha participado como entrenadora de la voz en México. Después de 10 álbumes a sus espaldas, la reina del pop latino nos presenta lo último de su carrera, acompañada por la banda colombiana Morat. Hoy Paulina Rubio nos habla de su nuevo vicio. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a escucharlo, venga. Sí, venga. Todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Porque vivimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Es mi nuevo vicio. Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar. No me digo mentiras. Sé que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Eres mi nuevo. los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Bueno, a ver, Carlos, que no me he enterado que has dicho. ¿Esta chica quién es al final? ¿Es, quién es? Esta chica, sin duda alguna, es la reina del pop. Maravillosa canción. No, está bien, la verdad que sí. Mi nuevo vicio. La rubia de sí. los cabellitos de oro. La Pauli. La Paulina Rubio. Mi coleguita, Rubio. Mi coleguita. Por favor. ¿Te, te vas dando cuenta cómo ahora se van creando los duetos o los dúos, eh? Además, a mí ya me llegaba a decir en más de una ocasión que soy su nuevo vicio. Toma ya. Cuidado. ¿Qué pasa, que te carteas con ella? Hombre, no, me carteo no. ¿Te llama por teléfono o qué? Nos tomamos unas cañitas. ¿Unas cañitas? No todos los días, pero nos tomamos unas cañitas. Cuando me manda el avión privado, me voy. Bájate, Carlitos. Hoy hemos tenido un programa muy de altas cumbres. Ya has estado levitando ahí media hora casi o 20 minutos. Ha sido Spiderman, ¿eh? En fin. Su último trabajo aparecía en el año 2011, sí señor, con Paulina álbum, Rubio. Brava, aquel fabuloso álbum llamado Brava. Brava. Hoy se reivindica y nos ofrece su nuevo vicio. Hasta el momento no hay confirmación de que este corte forme parte de un nuevo disco de estudio. De la mismísima Paulina Rubio. Con esto, amigos. Tenemos que deciros hasta el próximo viernes. ¡Wow! Han sido 120 minutos de un acalorado, la verdad que hemos estado muy a gusto, acalorado momentos, hemos vivido muchos momentos. Y señor, desde el principio, desde las 6 de la tarde, hemos estado con todas las secciones para nosotros importantes porque participáis vosotros, porque son para vosotros. Hemos vivido, como dice Oli Mars, season, las cuatro estaciones. Sí, señor, Carlos. Hemos vivido todo eso. ¡Wow! Hoy, los 80, 90 y más. Pablo, bueno, un placer. Bueno, lo mismo, como Carlitos, siempre, un placer como siempre. Y acuérdate que Albatroc es un pájaro. Con el pico. Sí, ahí el curvo. Tiene el pico y como, de alas negras. Tiene el pico como la nariz de Berto, más o menos. Curvao, curvao. Bueno, amigos, es un placer haber estado con nosotros y con vosotros. A ver, claro, si va a ser vecino de Berto, el pájaro. Bueno, te creas, ¿eh? Porque como cualquier es cosa. Como es catalán y las gaviotas andan por Cataluña también. El albatro, pues igual aparece algún albatro por allí. Berto, ¿qué tal? Mira, aquí, como siempre, sí, con mis gafas. Bueno, un placer. Amigos, sí, eso. Sí, señor. Un placer, Carlos, haber estado otra vez contigo aquí, compartiendo los 100 minutos, 120 minutos. Hoy un poquito más, no pasa nada. Hoy hemos tenido propina. Bueno, nos vemos pues, si quieres, el próximo viernes, ¿te parece? Y vemos a nuestros amigos también juntos. Sí, hombre, sí, Pablo, un placer estar Venga, contigo, gracias. Un placer estar con todos los oyentes. Sí, y amigos, oyentes, hasta el próximo viernes. Un saludo. Somos conscientes que hay muchos programas musicales por todos los lugares, que ya no hay nada en la radio que no se haya dicho y que hoy en día, con las redes sociales como por ejemplo YouTube, Google, Spotify, Facebook, Lendify o Pinterest, cada uno de vosotros podéis escuchar la música, ver programas, compartir fácilmente gustos e intereses cuando queráis y en el momento que elijáis. Pero con los 80, 90 y más, todavía queda margen para la sorpresa. Carlos, hasta el viernes. Adiós. Adiós. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Can't keep my eyes off you. Watching you like TV, can you see me?